Siendo las 10:35 de la mañana, les contamos que en el día de hoy, ahora, en este momento, se está llevando una jornada nacional de lucha de la unidad piquetera. Aquí en Mendoza, en nuestra provincia, a las 9:30 de la mañana, se hizo la concentración en Casa de Gobierno. 18 millones de pobres y millones de indigentes. Basta de hambre y ajuste. Se recortan y ajustan las ayudas en alimentos y en las herramientas necesarias para los proyectos productivos. Todo esto sabemos que viene de la orden del Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Y ahora estamos en comunicación telefónica con Martín Rodríguez. Él es referente del Polo Obrero y sí, lo recordamos, por supuesto, que allá por mediados del mes de marzo fue detenido injustamente junto con Lorena Torres, ¿ah? Donde pasaron un par de días ahí a la sombra de una forma muy injusta, y además la detención fue de una forma terriblemente injusta. Te damos la bienvenida, Martín. Aquí Leandro te saluda y bueno, queremos escuchar tu palabra sobre lo que está sucediendo ahora en este momento aquí en la Casa de Gobierno. Hola, Leandro, buen día. Buen día. Sí, mirá, lo que está sucediendo acá es gravísimo. Es gravísimo para los derechos democráticos, es gravísimo para los trabajadores, para la población en general, porque como bien dijiste, nosotros convocamos a una concentración y a una conferencia de prensa donde íbamos a denunciar y vamos a denunciar el ajuste de la ministra Tolosa Paz. Y resulta que al momento de empezar a armar la conferencia de prensa en la explanada de la Casa de Gobierno, funcionarios policiales de Lebrino y de Majul vinieron con la orden de los dos ministros diciendo que no podíamos reunirnos, que no podíamos hacer la conferencia de prensa. Nos acabamos de enterar que en Mendoza se abolió el derecho a reunión, se abolió el derecho a expresar las ideas, se abolió el derecho a manifestarse frente a las autoridades en una concentración. Convocamos a una concentración. Es inadmisible lo que está pasando en esta provincia. Es inadmisible. Acá hay gente que está pasando hambre y viene acá a expresar su reclamo al gobierno de la nación que recorta los alimentos. Es increíble porque ya no solamente no se puede protestar ni cortar calles, obviamente, sino que tampoco se pueden hacer reuniones en la calle. Hemos dado un retroceso increíble, increíble en la democracia. Sí, no solo es un retroceso, es una situación típica de un gobierno de facto. Así es. Al parecer, Lebrino y Majul dictaron el gobierno de facto en la provincia, se acabaron los derechos democráticos y constitucionales y el pueblo no se enteró. Pero si me dejás decirte, Leandro, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que nosotros acá venimos a denunciar el recorte de Tolosa Paz. Entonces, nos llama mucho la atención que Lebrino y Majul se preocupen tanto en desactivar una movilización, una jornada piquetera hoy, una concentración y una conferencia de prensa que denuncia cómo Tolosa Paz recorta el arroz, la leche, los fideos, etcétera, de las organizaciones de la unidad piquetera. Bueno, no sé, al parecer se pasaron a ser parte del gobierno del Frente de Todo y no nos enteramos tampoco. Claro, claro. Es increíble. ¿Y esto a nivel nacional se ha comunicado también? Sí, nosotros lo estamos denunciando. Hoy los compañeros están empezando en este momento la jornada nacional en todos lados, en Córdoba, en todas las provincias prácticamente, porque también se iba a desarrollar en San Luis, que era la única provincia donde no estaban habiendo concentraciones y demás, porque no existía y no se había conformado la unidad piquetera, ahora existe. Pero esto es una jornada nacional. Bien lo dijiste vos, hay 18 millones de pobres en el país. Personas que no solo no viven bien, sino que no comen bien. Claro, es terrible. Bueno, en estos momentos en Buenos Aires, donde se está llevando también a cabo esta jornada de lucha de la unidad piquetera, hay un tremendo operativo de seguridad, ¿eh? No solamente aquí en Mendoza, sabemos que Mendoza da siempre el colorcito facho, ¿ah? Que siempre le sale, pero a nivel nacional también están en la misma situación aparentemente. ¿Ustedes qué van a hacer ahora en un futuro? ¿Qué tienen planeado? No, nosotros vamos a desarrollar y garantizar el plan de lucha que se votó en la Asamblea Nacional hace una semana, porque para empezar, se demostró con nuestra audiencia que la fiscalía y el expediente que se armó estaba totalmente viciado, una jueza lo entendió así, por eso nos liberó. Y después que nosotros entendemos que cortar una calle no es un delito. No es un delito. Claro. Que la justicia o un sector de la justicia lo interprete así, esa es otra discusión. Pero aparte, hay algo que es muy importante, por más que sea un tecnicismo, que es que quien determina si nosotros cometimos un delito o no, es un juez. Claro. No lo determinan ni los grandes medios de comunicación, ni un ministro, ni un jefe de policía, ni mucho menos los funcionarios del gobierno provincial. Eso lo determina un juez. Y en esa instancia nosotros tenemos nuestro derecho a defendernos, nuestro derecho a presentar pruebas, que fue lo que se violó abiertamente en nuestra atención y detención que vivimos con nuestra compañera Lorena Torres. Bueno, realmente es preocupante porque ya sabemos cómo actúan, ¿no? De esa forma tan descarada ante los reclamos que son populares. Lo comprometemos, Martín, para cualquier cosa que usted necesite, por supuesto, comunicar. El espacio de la radio, como sabe, siempre está disponible. No sé si quiere agregar algo más. No, lo que vamos a agregar es que la conferencia de prensa, la concentración, y después resolveremos si movilizamos o no, se va a desarrollar con normalidad. Bueno. Porque en Mendoza y en el país hay un gobierno democrático, hay derechos constitucionales, y principalmente hay 18 millones de personas que también son mendocinos y que están pasando hambre. Y el gobierno nacional y los funcionarios como Néstor Majul y Raúl Lebrino se deberían ocupar para que las personas que vienen a la provincia de Mendoza dejen de pasar hambre. Exactamente, eso sería lo ideal. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación, quedamos ahí a la espera de lo que ustedes necesiten también, ¿eh? Para comunicarle a nuestra audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un abrazo grande. Hablábamos con Martín Rodríguez, referente del Polo Obrero. Él fue detenido justamente junto a Lorena Torres allá por mediados de marzo, de una forma de detención realmente absurda, ¿eh? Porque, bueno, quedó todo filmado y registrado, ¿eh? Ellos solamente lo que estaban haciendo era un reclamo a nivel social. En este momento están en la puerta de la Casa de Gobierno, en una concentración, y bueno, se les prohibió, a través de representantes de la Fuerza de Seguridad, hacer una asamblea en ese lugar. Al punto que hemos llegado, ¿no? Esto me trae remembranzas de aquella funesta época de gobiernos militares, ¿eh? Donde no se podían hacer reuniones callejeras, no se podía protestar, ¿eh? Ellos solamente están reclamando porque, como bien decía Martín Rodríguez, hay 18 millones de pobres y millones de indigentes. Esto que se estaba llevando adelante era justamente en protesta a Tolosa Paz, quien está a cargo de este ministerio. Cualquier cosita, por supuesto, lo vamos a tener al tanto.